Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta segunda clase de nuestro curso de autoconocimiento. La clase anterior, pues estábamos haciendo la introducción, hablando un poco sobre la importancia que tiene el conocernos a nosotros mismos. Bien, en el día de hoy vamos a hablar y en esta lección vamos a hablar sobre las bases biológicas que recuerda, hablábamos en la lección anterior, que es una de las dimensiones humanas que ha estudiado la psicología, las bases biológicas de la conducta, del comportamiento humano. Vamos inmediatamente a entrar en materia y vamos a comenzar definiendo qué es conducta. Mira, en términos simples, para no meternos en términos muy técnicos y demás, pero bueno, básicamente la conducta no es más que una respuesta. Aquí lo estoy anotando, respuesta, bueno, tú lo estás viendo naturalmente, es la respuesta o no respuesta. ¿Ya? Bueno, ya te voy a explicar eso. Pero es la respuesta de un ser humano, en este caso, a un estímulo. Ese estímulo puede ser interno o puede ser externo. Interno o externo. Ok. ¿Por qué yo dije en algún momento o dije que respuesta o no respuesta? Es que es imposible no emitir una conducta. O sea, es imposible. Una persona que se quede inmóvil y diga, ok, yo me voy a quedar inmóvil y verás que no me estoy comportando, no estoy emitiendo conducta. Eso es una respuesta. ¿Por qué? Porque es consciente. Puede ser incluso la conducta también una respuesta inconsciente. No importa si es consciente, si es automática, si es mecánica, como quieras. Lo que sea que haga un ser humano o deje de hacer es considerado en psicología conducta. Y digo en psicología porque en otros ámbitos del saber, como por ejemplo en la abogacía o en el derecho, existe la inconducta. Que es como que, bueno, esa persona no emitió esa conducta. Entonces, bueno, en psicología, hagas o no hagas, es una conducta. Y generalmente responde a algo, responde a alguna situación, número uno, que esa situación es lo que llamamos estímulo. Estímulo, como su nombre lo dice, es aquello que motiva o que activa o que, digamos, es un elemento, bueno, sí, la palabra correcta sería, o la más sencilla, es un disparador que lleva a una persona a emitir una conducta. No es que sea algo automático, no es que sea causa y efecto, es decir, no es que inmediatamente haya un estímulo, hay una respuesta. Claro que no, hay una excepción a eso, y es si es una respuesta instintiva o automática, puede ser que sí. Ya, pero hay otras respuestas que son las respuestas conscientes que tenemos los seres humanos, donde podemos discriminar y decidir entonces cómo reaccionar frente al estímulo que se me ha presentado. Entonces sí, es cierto, hay respuestas automáticas que responden inmediatamente a ciertos estímulos, pero hay otras que son de pensarse, que son las conscientes. ¿Ya? Pero eso es conducta, básicamente. Y es importante que sepas esto, la conducta no solamente está mediada por nuestros pensamientos, no solamente influye en nuestro comportamiento, las emociones, influyen muchos factores, influyen nuestras emociones, nuestros pensamientos, el entorno, el disparador, que es el estímulo necesariamente, pero también hay elementos de nuestra condición internas, elementos biológicos que pueden, digamos que no necesariamente provocar una respuesta exacta, pero tiene que ver con la conducta humana. Y son esas bases biológicas, esos elementos, los que vamos a mencionar a continuación. El primer elemento que vamos a mencionar dentro de la biología o de las bases biológicas de la conducta humana son las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas, como dice ahí, son los mensajeros, son las células, o sí, de hecho eso es, son las células que se encargan de llevar información a través de cierto voltaje o energía, son las que se encargan, perdón, de recibir la información de una neurona a otra para llevarla a los órganos, para llevarla al cerebro, para llevarla al sistema nervioso, de todo eso vamos a hablar ahora, y que nosotros podamos emitir una respuesta. Es decir, si nosotros no tuviéramos hormonas, perdón, no tuviéramos neuronas o las neuronas no hicieran su trabajo, aunque nosotros conscientemente quisiéramos emitir una respuesta, fisiológicamente quizás no tendríamos las condiciones y no pudiéramos emitirlas. Entonces, más allá de lo que se puede ver en un comportamiento de que una persona, ay, lo golpearon y entonces él decidió golpear, hay elementos químicos que se transmiten a través de las neuronas, que es lo que llamamos los neurotransmisores, ¿ya? Que ayudan, por decirlo así, a que se emita la conducta. Entonces, las neuronas es uno de los elementos más importantes a nivel biológico para que exista la conducta. Una neurona es algo como esto, ¿ya? Esto es un dibujo que se acerca bastante. Yo te voy a enseñar una fotografía un poquito más realista sobre cómo se ve una neurona, pero una neurona es muy parecido a esto. Estas son las partes de la neurona. Voy a ampliar aquí para rayar. Las partes de la neurona tenemos aquí, por ejemplo, de izquierda a derecha, tenemos las dendritas. Las dendritas son estas ramificaciones que están aquí y son, digamos que, en términos informáticos, el símil al puerto de entrada. Es la puerta de entrada para conectarse con otra neurona a través del axón, que es la parte de salida de los neurotransmisores. Es decir, los neurotransmisores, a través de un fenómeno que se llama sinapsis, se reciben por la dendrita. Este es el núcleo de la neurona, bueno, así mismo se llama. Todo esto, naturalmente, todo lo que la rodea es el cuerpo celular. Claro que sí. Y entonces la neurona, aparte de tener su núcleo y tener las dendritas, pues tiene toda esta cola de acá que se llama el axón. ¿Ya? Y el axón es lo que permite tener la dimensión o la distancia suficiente para poder llegar a conectarse con otras neuronas. El axón está cubierto de una proteína llamada mielina que protege no solamente el axón para que no se rompa, sino también para proteger la información que viaja a través de ese tronco o de ese axón hacia la terminal del axón, la parte final del axón, y que pase ese neurotransmisor a otra célula o, bueno, sí, a otra neurona. Es lo mismo, ¿ya? No me voy a centrar en por qué estos nombres son así. Lo que quiero que te fijes es que toda neurona tiene unas puertas de entradas, que son las dendritas, y unas puertas de salidas que se conectan a la puerta de entrada de otra neurona. ¿Ya? Eso es básicamente una neurona, la célula más importante para que se transmita la información química, el químico necesario, que son los neurotransmisores, compuesto también con cierto grado de energía o voltaje, para que esa información fluya y vaya de un punto a otro dentro de nuestro cuerpo y nos ayude en la emisión de la conducta. Bueno, este fenómeno que se da cuando se conecta la dendrita de una neurona con el axón de otra, ese proceso de transmisión de información es lo que se llama sinapsis. Sinapsis, perdón. Sinapsis. Ya, es el fenómeno que ocurre cuando una neurona se conecta con otra y los neurotransmisores viajan a través de sus puertos de salida y puertos de entrada. Ya, esto se representa aquí como el neurotransmisor con sus componentes. Aquí hay una serie de partes que no me voy a centrar en ellas, pero aquí tenemos la célula presináptica, es decir, la que tiene la información que va a transmitir hacia la postsináptica, o postsináptica es otra neurona que es la que recibe la información. ¿Ya? Eso es importante saberlo de manera básica para que nosotros nos demos cuenta que estamos hechos de miles de millones de neuronas. Pues mira, esto es una foto lo más parecida a una simulación, creo, 3D. No sé si es exactamente una foto. Aunque no, esto parece más una simulación, una animación 3D de cómo se verían las neuronas conectadas entre sí. Y aquí hay muchas neuronas conectadas entre sí. Pues se puede ver que hay una aquí, pero quizá no, quizá hay más de una conectadas entre sí. Bueno, toda esa red neuronal, toda esa red de neuronas están por todo el cuerpo. por todo el cuerpo, o sea, no solamente nuestro cerebro, no, todo el sistema nervioso central, el periférico, el endocrino, el estómago, también se ha descubierto recientemente que está compuesto de millones de neuronas. Y esas neuronas se encargan de ayudar a que pase la información de un punto a otro para nosotros poder vivir y actuar, ¿ya? Y emitir conductas. Bueno, vamos a hablar un poco más de biología. Vamos a hablar también del sistema nervioso central, que digamos es el sistema, el organismo o el conjunto de órganos o de organismos o de elementos que nos ayudan a que lo que se genera en el cerebro viaje y que el cerebro se comunique con otras partes del cuerpo. Es que no hay manera más llana de decirlo. De eso se encarga el sistema nervioso central, de emitir información del cerebro a todas partes del cuerpo y de recibir también a través de la médula espinal la información que viene de los sentidos en todas partes del cuerpo o de algún órgano, etcétera, etcétera. ¿De qué se compone el sistema nervioso central? Se compone de, primero, naturalmente, el cerebro, ¿ya? El cerebro, que es ese órgano que es el que nos permite comprender las cosas, pensar, razonar, ver, interpretar, sentir, procesar información, etcétera. Sí, bueno, todo eso. El cerebro está compuesto por el cerebelo, que es esta parte de aquí. Está compuesto por el tallo cerebral. Tiene sus partes, que si el lóbulo frontal, que si el parietal, que si el occipital, el hemisferio derecho-izquierdo, etcétera, etcétera. Entonces, el cerebro se conecta y es parte del sistema nervioso central, se conecta a otras partes del cuerpo a través de la médula espinal. Y en la médula espinal hay una serie de receptores y hay una serie de emisores que logran que, como te decía, el cerebro esté conectado y envíe información a los diferentes órganos y que reciba información también, las procese y vuelva y emita información también. Eso básicamente, porque la idea aquí no es que te hagas un experto en los nombres y las partes del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Es para que te des cuenta de qué estamos hechos. ¿Ya? Otro sistema importante que debemos conocer en la biología de la conducta es el sistema nervioso periférico. Y como su nombre lo dice, periférico, habla de periferia, habla de, bueno, las ramificaciones que son todavía un poquito más complejas, que salen desde la médula espinal o del sistema nervioso central hacia los diferentes órganos y partes del cuerpo, ¿ya? Y efectivamente. Entonces, el sistema nervioso periférico, pues, se conecta con todo esto, con absolutamente todo, ¿ya? O sea, los músculos, nervios, los genitales, bueno, específicamente, ¿no? Y estamos hablando de un conjunto de millones de neuronas que se conectan a través también de nervios, de músculos, para recibir, procesar información, enviar información y que esté todo sincronizadito ahí, ¿ya? El sistema nervioso, entonces, para, digamos, completar el esquema, está compuesto del central, que acabamos de hablar de él, ¿ya? Que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, y del periférico, que está compuesto por toda esa ramificación que hace que el sistema central o el sistema nervioso, mejor dicho, se conecte a todas partes del cuerpo. Dentro del sistema periférico tenemos el sistema autónomo, y en el sistema autónomo tenemos dos ramificaciones, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Bueno, el sistema autónomo, vamos a hablar primero del autónomo, aquí estoy rayando, está compuesto por fibras sensitivas y motoras que conectan el sistema nervioso central con la musculatura lisa y la cardíaca. Así también está conectado con glándulas, con ciertas glándulas exocrinas o exocrinas que se encuentran en todo el organismo y que cumplen funciones, como dice su nombre, independientes. Bueno, cuando dice independiente, autónomas, es que pueden funcionar por sí mismas, pero eso no quita que tengan un vínculo, una conexión directa con el cerebro y con otras partes también, ¿ya? Entonces, ese es el sistema autónomo. Dentro del sistema autónomo, como decía, está el sistema simpático, perdón. El sistema simpático de lo que se encarga es, a ver, como su nombre, bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Como si tú supieras qué significa simpático y qué tendrá que ver con esto. Pero bueno, tanto el sistema simpático como el parasimpático son responsables del mantenimiento del equilibrio del medio interno del organismo. ¿Ya? Ambos. ¿Ya? Entonces, la activación del sistema nervioso simpático se relaciona con la respuesta de lucha-huida. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, lucha y huida. Aumenta el consumo de energía por parte del organismo para permitir funciones como la liberación de ciertos químicos como las catecolaminas, broncodilatación o midriasis. Entonces, cuando tú escuches o vuelvas a escuchar la palabra simpático, estamos hablando de aquel sistema que ayuda a activar el organismo, por decirlo de manera llana, de manera simple. O sea, es el sistema que ayuda a activar el organismo. Entonces, cuando hablamos del sistema simpático, del simpático, no, perdón, del parasimpático, controla lo contrario, controla la relajación. ¿De qué? Por ejemplo, de los esfínteres, ¿ya? De la digestión, de la contracción pupilar o de las pupilas. Entonces, estas dos ramas del sistema nervioso autónomo siempre actúan de manera conjunta, lo que entonces produce lo que nosotros llamamos una homeostasis o un equilibrio. O sea, mientras hay órganos que en este momento necesitan activarse porque necesitan cumplir con una función en particular, así hay otros órganos que necesitan relajarse o desactivarse. ¿Ya? Fíjate, por ejemplo, cuando estamos haciendo la digestión, generalmente nosotros o no razonamos bien o el cuerpo no quiere moverse mucho. Eso quizás tiene que ver o tiene que ver directamente con el sistema nervioso autónomo simpático de que envía información de que la energía, la mayor parte de la energía de nuestro cuerpo vaya al estómago para poder procesar esos alimentos y hacer la digestión de manera adecuada y entonces que se relajen otras partes del cuerpo, otros músculos, para que se pueda hacer el trabajo mejor. Constantemente el sistema autónomo está funcionando en sus dos vertientes, simpático y parasimpático, para que nosotros podamos tener ese equilibrio, ¿ya? Y funciona, como su nombre lo dice, de manera autónoma. Es decir, no necesitamos decirle a nuestro estómago, estómago, por favor, actívate, relájate músculos. No, él va a funcionar porque él sabe lo que tiene que hacer. Tenemos una configuración interna que nos permite que el sistema autónomo funcione como él sabe que tiene que funcionar. Entonces, ya el sistema somático tiene que ver, el sistema nervioso somático tiene que ver con la comunicación directa con diferentes células y diferentes órganos de manera puntual. ¿Ya? De manera puntual de cómo funciona, que si el hígado, que si el páncreas, que si la vejiga, que si los genitales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el sistema nervioso somático. Tiene que ver más con las células, tiene que ver más con órganos de manera puntual. Continuamos. Otro sistema que es importante estudiar, aparte del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, es el sistema endocrino, ¿ya? Y el sistema endocrino está compuesto por todos estos elementos. Es el que se encarga de hacer una gestión de las glándulas, por ejemplo, la glándula pineal que tenemos en el cerebro, la glándula pituitaria. Bueno, no quiero rayar más porque bastante raya que tenemos aquí. La glándula pituitaria, que también están en nuestro cerebro, la tiroides, la famosa tiroides, que si tengo hipertiroidismo, hipotiroidismo, que lo tenemos cerca de la garganta, en el área de las gargantas, la glándula timo, tenemos las glándulas suprarrenales, que son las que producen o generan adrenalina, que es uno de los transmisores o de los químicos que se activan ante ciertos eventos para que nosotros podamos responder a ese evento de manera adecuada. también regula el páncreas, las gónadas o los genitales, bueno, en este caso varios, o en el caso del hombre, naturalmente el escroto, ¿ya? O las gónadas masculinas, los testículos, es lo mismo, ¿no? Entonces, de eso se encarga el sistema endocrino, de regular hormonas, de regular, de buscar el equilibrio, la homeostasis en las diferentes glándulas. ¿Por qué esto es importante saberlo? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, con el caso de la tiroides, seguro que tú conoces a alguna persona con algún problema en la tiroides, que si los niveles de hormonas en la tiroides está muy bajo, pues produce un tipo de comportamiento o una serie de limitaciones fisiológicas, incluso afectan psicológicamente o emocionalmente a la persona, y si tienen un nivel exagerado también. Entonces, el sistema endocrino de lo que se encarga es de regular las hormonas que tienen que estar en nuestros organismos, de que estos órganos produzcan las hormonas y los transmisores necesarios y las sustancias químicas necesarias para que nosotros podamos estar bien fisiológicamente. Fíjate qué complejos somos. Más allá de la respuesta que yo puedo dar a una situación, está también lo que llevo dentro. O sea, si yo soy una persona que no se alimenta adecuadamente, probablemente eso va a afectar la conducta que yo emita frente a los demás. Si tengo alguna condición especial o alguna enfermedad, como por ejemplo la diabetes, se ha demostrado que la diabetes afecta el humor de las personas, ¿ya? Afecta el estado anímico de las personas, y las personas con diabetes suelen tener episodios de ira. Bueno, eso es una condición fisiológica. También sabemos de la depresión, que hay una depresión por descompensaciones hormonales o químicas en el cuerpo. Si nosotros no sabemos esto, pudiéramos creer que, bueno, estamos deprimidos porque la vida, porque puede ser simplemente que tú tienes una descompensación en ciertos valores de ciertos químicos en tu cuerpo que no te permiten tener la activación necesaria para tú moverte y hacer lo que tienes que hacer. Otro elemento importante para ya cerrar esta lección de hoy y tener en cuenta dentro de las bases biológicas de la conducta es la genética. La genética es el estudio de la transmisión de diferentes cromosomas o información genética que se puede dar de una generación a otra en una familia. Y cómo esa configuración y cómo ese traspaso de información de una generación a otra puede afectar nuestra conducta actual o nuestro futuro, ¿ya? Y la herencia, lo mismo. La herencia es todo ese legado familiar en términos biológicos que recibimos de nuestros padres y de otros ancestros, cómo puede afectar nuestra conducta en la actualidad. Se habla, por ejemplo, y se están estudiando las predisposiciones genéticas, es decir, la configuración que pueden tener nuestros cromosomas o ADN para desarrollar ciertas condiciones de salud o ciertas enfermedades. El hecho, lo que se ha demostrado hasta ahora es que, independientemente de que tú puedas tener una predisposición genética a alguna enfermedad, porque tu padre o tu madre la tuvo, tu abuelo o todos en tu familia la tuvieron, no necesariamente es un determinante y quiere decir que vas a padecer eso. Pero tienes un elemento y pueden haber disparadores o situaciones que provoquen que se active ese elemento en tus cromosomas o en tu ADN y se genere esa enfermedad. Otra importancia más de conocernos, el saber cómo está configurado. Quizás no vamos a saber exactamente cómo estará configurado nuestro ADN, pero conocernos bien en términos biológicos, conocer nuestra historia familiar, nuestra herencia familiar en términos biológicos. ¿Para qué? Para cuidarnos, para tomar decisiones inteligentes en el presente. Si yo tengo por herencia familiares que han sufrido de depresión o de algún trastorno como esquizofrenia, ¿eso quiere decir que me va a dar esquizofrenia? No, pero también quiere decir que puedo tener una predisposición genética que quizás haya maneras ya de confirmarlo, quizás un poquito complejo, naturalmente, pero que yo tengo que saber que ahí hay algo. Entonces, si hay alguna predisposición genética, déjame yo saber cómo puedo comportarme, cómo puedo afrontar ciertas situaciones para no detonar algo como eso. ¿Ya? Aunque puede ser que cualquier conducta, por más buena que sea, por más que te cuides, puede que se desarrolle la enfermedad. Realmente es una lotería. Pero tenemos que saber que sí existe la predisposición genética, sí existe una transmisión de información del ADN de mis padres y de otros familiares hacia adelante. Nosotros también a nuestros hijos le estamos transmitiendo información genética que también va a formar parte de su vida y que puede condicionar o no, que puede afectar o no su conducta, pero estamos hechos de ADN, estamos hechos de cromosomas y hay información que traemos desde atrás que son parte de nuestra vida también. Y bueno, ¿qué más? Esto es todo por esta lección. Espero que te haya servido. Si quieres profundizar en cada uno de estos elementos de la neurona, de la sinapsis, cómo se da exactamente, hay simulaciones en internet que la presentan. La neurogénesis, se me olvidaba decirlo porque estaba dentro del título de la foto de la neurona. La neurogénesis es la capacidad que tienen nuestro organismo de crear nuevas neuronas y las últimas investigaciones han demostrado que hasta los 90 años podemos generar nuevas neuronas. Así que no todo está perdido. Seguimos creciendo y generando neuronas que nos ayuden a tener ese estado de equilibrio biológico para poder al final emitir un comportamiento, poder vivir, luchar o lidiar con la situación que tenemos enfrente. Espero que esta clase te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Te dejo aquí debajo la presentación para que puedas descargarla. Y cualquier pregunta, recuerda que estamos a la orden en nuestra comunidad. Que si no te has unido, te insisto que te unas. Te voy a dejar el enlace debajo para que podamos socializar algunos de estos conocimientos a lo largo de los siguientes días. Hasta la próxima clase. Chao.